El grupo Los Caracuados nació hace casi 90 años, 84 para ser y bueno, casi 90, no le faltan, ¿no? ¿Ya? Y bueno, pues traemos un mensaje de amor porque la historia que queremos platicarles es muy bonita. Es un guache hueleque que nació allá entre las cañadas y los cerros de la Tierra Caliente. En Michoacán, la Tierra Caliente es más de la mitad del estado. Tenemos varias regiones culturales dentro de la Tierra Caliente y bueno, esta tarde les vamos a tocar las balconerías de la cuenca baja del río Balsas. Y vamos a empezar con una composición muy bonita del maestro Serafín Ibarra, que es El Son del Amor. Participan en esta fiesta, los organizadores y toda la gente que viene a disfrutar y a hacer la fiesta. Y aquí vamos a compartir un poco de la música de la tierra también, de la cuenca del río Balsas. Pues bueno, ya se tocan los gustos, los sones, así como estos que acaban de escuchar. Sones instrumentales, sones con letras, gustos con letras, gustos instrumentales y una infinidad de géneros. Se tocan más de 12 géneros en la cuenca del río Balsas, en la tierra caliente de la cuenca del río Balsas. A ver si nos da tiempo de tocar algunos cuantos. Entre ellos por ahí los jarabes, que son muy complicados, muy complejos. Y bueno, esto que acabamos de tocar se llama El Son del Amor, para todos ustedes. Y pues vamos a tocar ahora un gusto del maestro Juan Reynoso. Yo creo que muchos de ustedes conocieron o ya lo notaron a este Juan Reynoso. De él, este bonito gusto que se llama Santo Domingo. Thank you. tierra caliente, digan que la matado. También hay otros valientes en Guerrero y Michoacán. Viva mi tierra caliente, viva mi tierra natal. También hay otros valientes en Guerrero y Michoacán. Ay, ay, ay, ay, no hay otro que pensar. De Michoacán y Guerrero jamás se podrá olvidar. Ay, ay, ay, ay, no hay otro que pensar. De Michoacán y Guerrero jamás se podrá olvidar. Que nació en las serranías de San Diego Curicupateo, ahí visitaba a los de Pichicheo y visitaba por allá también a los de Asixia. Y veía todos los días a su abuelo hacer dos cosas, arar el campo y tocar el violín. Todos los días, todos los días. Y cuando este niño tuvo edad suficiente como para pedir, ya hay que los niños también pedir. ¿Tú conoces a esos niños? Ah, pues aquí son todos los niños. ¿Qué creen que pidió? Un caballo y un violín. Y entonces ese niño hizo un viaje hasta Patzingán. Entonces se dio cuenta que la tierra caliente es mucho más grande que su pequeño pueblecito de San Diego Curicupateo. Y para llegar ahí duraron, ¿cuántos duraron, maestro? ¿Se acuerdan de ese niño? 5 días a pie. Entonces, en todo el camino, pues conoció muchos músicos, vio diferentes formas de tocar los sones, diferentes formas de tocar los gustos. Y bueno, la escuela que traía su abuelo era de ese gran músico, Soledad Sánchez, muy conocido en la región. Le recomendó mucho a su abuelo que cuidara a ese niño, que le enseñara la buena música, porque la música de la tierra caliente está desapareciendo, pero no está desapareciendo por fea, está desapareciendo por difícil. Tiene mucho que discutir. Y bueno, pues esos viajes que se aventaba la gente, recuerda ese paso doble que se llama de Huetamo a Pachuca. Casi se me imagina como que Morelia, aquí donde estamos, que duramos 5 horas, vamos a transformarnos en 5 días, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar de Huetamo a Pachuca. Thank you. ¿Recuerdas de este maestro que les platiqué que tocaba con don Juan Reynoso y le enseñó a tocar al abuelito de Serafín y a su papá? Y bueno, este señor de Soledad Sánchez tenía una encomienda muy importante, enseñar la música de la región. Y además aportó unas cosas que se llaman contrapuntos y que, bueno, transformó él en una melodía alterna que acompaña la música del violín para bailar los jarabes. ¿Y sabe bailar jarabe? ¿Sí? Ah, pues ahora sí, como dicen por ahí el dicho, ver para creer. Vale, acompáñenos bailando el jarabito, por favor. Un jarabe que compuso don Serafín Ibarra en honor a don Soledad Sánchez. Y bueno, pues don Serafín le pasó lo mismo con su hijo. Su hijo lo vio como todos los días se iba con su violín a tocar en diferentes foros, en diferentes partes. Y él no le gustó el violín, dijo, yo toco la guitarra. Y aquí lo tenemos, el joven del sombrero arrugado. Bueno, pues, ¿estamos listos? Decía ahí una muchacha que quiera bailar conmigo un jarabe. A ver, que se venga para acá, para que me acompañe. Que se vea que aquí hay gente que se gusta bailar. ¿No, la organizadora, cómo se thank you? otro ratito nomás, y luego me voy saliendo. No vaya a venir mi amada, me diga que estoy haciendo andale. Como yo aprendí de esos excelentes músicos, les digo, por ahí, bueno, tengo la. Tuve la fortuna de conocer muchos músicos excelentes en la tierra caliente de la gente de Río Balsas, tanto violinistas como guitarristas que hacían sus trabajos tan bonitos, tan laboriosos. Y bueno, de aprender también directamente del creador de estas melodías alternas al violín, como un diálogo entre el violín y la guitarra, o retando la guitarra al violín, que a veces lo que hacen las guitarras es más difícil que lo que hace el violín. Sobre todo los jarabes, bueno, y estas melodías no se desarrollaron solamente para los jarabes, sino que también para los gustos, para los tones, para los pasos dobles, las polcas, los valses, las oberturas, los danzones. Claro, desde luego, en cada uno de los géneros, la melodía interna es diferente, pero muy, muy bonita. Y bueno, el creador de estas melodías alternas, pues, se llamaba Soledad Sánchez Barajas, porque hiciera todo este gran trabajo, un gran cultivador del arte en la tierra caliente. Soledad Sánchez tiene una historia muy, muy, muy bonita y es muy extensa la historia de Soledad Sánchez. También fue compañero de legendario violinista del estado de Guerrero, de Tlapehuala Guerrero, Isaías Salmerón, y otros violinistas y otros guitarristas. Y pues dejó por allí también hubo muchos alumnos de Soledad Sánchez, como por ejemplo Luis Ortiz, Salomón Trujillo Mercado, Fidel Antunes, Antonio Güences, Agustín Ibarra, Francisco Correa y otros guitarristas. Y pues bien, este jarabe que acabamos de tocar se llama precisamente el jarabe a Soledad Sánchez. Cada vez que tocamos este jarabe, yo le rindo un homenaje a este gran músico de la tierra caliente, de la fuente del río Balsas, Soledad Sánchez Barajas. Pues bien, continuamos. Ahora vamos a tocar una malagueña. Allá se tocan mucho las malagueñas en la tierra caliente. Esta malagueña lleva el nombre de malagueña calentana. Hay una malagueña que se llama malagueña de tierra caliente, bueno, no hay mucha la diferencia. La diferencia es Los versos, bueno, pues también la música. A ver qué les parece esta malagueña, se llama Malagueña Calentana. Autoría de don Serafín Iván. Cambió de lugar, a trabajar a Patzingán. En el camino pasó por la Huacana, pasó por Chirimuco, y bueno, se dio cuenta que también en esos lugares se enterraba la tabla, que hacía un tambor para bailar. Le hacía un hoyo, más o menos como de 1 metro de profundidad, donde se ponían los cántaros o unos botes alcoholeros. Con esos botes alcoholeros o con esos cántaros se afinaba la tabla, era una tabla de parota que se ponía encima y se sellaba, ahí bailaban. Esa tabla se oía a kilómetros. De hecho, para las fiestas, un día antes la plantaban y se oía el retumbido de la tierra, y de las comunidades más alejadas oían y decían, ah, mañana va a ser el baile de tabla. Y eso que hicimos hace ratito aquí con la compañera, pues es el baile de tabla, solo que no nos trajimos ese tambor. Pero para que sepan que nos falta un instrumento, que es la tabla. Ya más adelantito, para que nos vuelvan a invitar ya con todo el bailador. Bueno, vamos a tocar Catalina. Este paso doble lo vamos a tocar. Es del maestro Soledad Sánchez, del que yo les estaba platicando en el momento. Bueno, este paso doble se lo hizo y bueno, se lo dedicó a su única hija que tenía, y así se llamaba, Catalina. A ver qué les parece este paso doble. Thank you. política de que si no bailan, nos vamos. Y como no bailan, pues ya no. Así habíamos quedado, feliz a ellos para que no bailen, por ahí. ¿Y van a bailar? ¿Eh? Ok. Vamos a hacer un besito para que también se vaya. Thank you. Bueno, vamos a tomar un momento, a ver si nos están poniendo atención. Traemos discos del maestro Serafín Ibarra. Y bueno, pues, los que quieran adquirirlos, vamos a estar aquí a ratito, atrás del escenario, vendiéndolas muy baratos, muy baratos. Van a ser a peso. ¿Sí? Y también traemos discografía de la Tierra Caliente, de otra música que ya falleció en la tercera Borja, y a quien me conteste dos preguntas si le va en un sol, se lo vamos a regalar. ¿Qué les parece? A ver, ¿de dónde venimos? Hazle la mano para que no vayan a contestarle la respuesta a los otros y ya no se echa a perder la gente. ¿De dónde venimos? la primera pregunta. A ver, vamos a dar la oportunidad a... A ver, otra pregunta, porque no contesten hasta saber quién va a contestar, porque si no ya le dicen la respuesta al otro. ¿De dónde viene ese niño que les estamos platicando? A ver, ¿de dónde viene ese niño que les estamos platicando? Ya les dije desde el principio dónde venía ese niño. A ver, una persona hace la mano y luego contesta, porque si contesta y después alza la mano, pues ya no. A ver, ¿qué quiere contestar? ¿De dónde viene? A ver, señor de azul. No, cerquita, cerquita, caliente. A ver, joven de negro. Bueno, esa es la región, pero el pueblo, lo dije desde el principio. No, él fue a Pachingán a comprar caballo y el río. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? No, pues cala, ¿no? El picheo visitaba cuando niño. Híjole, qué bárbaro, no nos fue la atención. Bueno, carajo, nos queda muy cerquita de ahí. Pero les dije el nombre cuando empezamos, ¿no te acuerdas? A ver, primero hace la mano y luego me contesta. A ver, aquí el señor, que lo manda la señora. No, de votamos no. Empieza con ese, es un santo, es un santo. Bueno, como nadie se la sabe, este niño viene de San Diego Curucupaxeo. Les dije, no le ponen atención. Y bueno, la siguiente pregunta, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿A dónde fue ese niño cuando tuvo ganas de comprarse un violín y un caballo? Hace la mano y si contesta alguien ya echa a perder la pregunta, ¿eh? Hace la mano y yo le digo quién contesta. A ver, hace la mano. A ver, la señora. A Pachingán, ahí fue. En aquellos años a Pachingán era como el norte chiquito para todos los de la Tierra Caliente. Y ahí se iban a trabajar en la pista de algodón, en el corte de caña, y bueno. Entonces ese niño se fue con su papá a trabajar en esas fiestas. Y por eso pudo tener dinero para comprarse un caballo y un violín. Bueno, ya lleva un punto la señora. ¿Cómo se llama? Laura. Claudia. Ok. Todavía le faltan otra pregunta y la bailada del sol, ¿eh? Ok. Bueno, vamos a continuar cuando nos quedamos. ¿En qué nos quedamos? Antes estábamos tocando. Hace la mano, ¿qué estábamos tocando? A la señora Claudia, vamos a dar la oportunidad de que conteste. ¿Qué estábamos tocando cuando se nos reventó la cuerda? Una managrina. ¡Ya lleva dos! ¡Ya lleva Bárbara! Una disculpa muy grande. Vamos a tocar ahora de la región de Pachingán, como lo dijimos, como lo dijimos otra vez, el estilo o este género de música, música flamenca. Vamos a tocar de por allá del grupo de Tupistativo de Tupacán, de la Sierra Caliente. Estos son que se llaman el becerreo. Thank you. fue que se devuelve el dinero? No sé, eso sí no sé de qué. ¿Quién es el compositor de este viejo sol de la tierra caliente, de la cuenca del río que está el Cacete? Bueno, pues continuamos ahora, vamos a tocar un sol. Un sol instrumental de acá de la tierra caliente de la cuenca del río Balsas. Un hombre y una mujer, limitados únicamente por su condición física, y la euforia de las demás parejas por querer entrar a la tabla. Eso es el baile de tabla. Son fragmentos, porque lo que hacen ahí es un acompañamiento rítmico muy fuerte. Y yo que tengo 20 años, no aguanto. Bueno. Fíjense que cuando ya regresaba ese niño, que ya no era niño, ya era un adolescente, y empezaba a ver a las guachas, había música que se le cantaba bien bonito a las muchachas, no como la de ahora que quítate no sé qué y súbete no sé cuánto. Antes se decía, qué bonita chamaquita, ¿no? A ver, vamos a escuchar, ¿no? Hola, chamaquita. Este hueso es el bonito hueso, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho. Este es el fundador del grupo Los Caracuares. Allá, este grupo se funda allá por 1930 en el pueblo de Caracuares de Morelos, donde oficiaba el cura Morelos. Y bueno, a mí, cuando lo metí, me gusta mucho este gusto, bueno, se lo invitamos a todos ustedes. El gusto de la chamaquita. Así se llama la melodía. Thank you. para los placeres. Yo me doy mi chamaquita, me voy para los placeres. Ya te casi enamorado, el punto de mi interés. Dame un abrazo de lado, si de verdad me quieres. Bueno, como los de Tere Caribe tenemos de palabra, aquí tenemos el disco de la tercera boca, Borja Espino tenemos. Forma parte de esta colección de música de Michoacán. Es un volumen que tiene 15 canciones, son el disco, salares y canciones. Y bueno, este material nos lo dejó en Carita un mes antes de morir. Ella no alcanzó a escucharlo, pero la verdad es un tesoro. Y, señora Claudia, ¿no? Que lo regalamos con mucho gusto, por favor. Pase por. De manos del maestro Serafín Ibarra. Y bueno, tenemos el disco de los Caracuados también, que va a la venta junto con otros dos ejemplares que tenemos acá. Tenemos un disco de pistas para que usted cante su propio son, su propio gusto, el de Metallica y el de los Caracuados, para que se lleguen los tres. Y está regalado hasta 100 pesitos cada uno. Son discos originales, apoyen este trabajo que estamos haciendo porque pues, no es muy difícil vender discos como los Bookies o como los Jones, ¿verdad? Ah, vendemos 100 cada año, pero de pura calidad. Bueno, pues ya, vamos a retirarnos para acá esta melodía. Y nos ponemos. ¿Ya fijaron? ¿Dónde salimos? Quiero cantar, guarda de hambre al canalismo.

Muchas gracias. Bueno, vamos a tocar el himno de por allá de la cuenca del río Barco para todos ustedes, el Busco Federal. Bueno, pues con esto nos pasamos a retirar, con esto nos despedimos, no queremos pues agradecer la invitación a Lucina, Lucía, no sé cambiar el nombre, a Lucía y a todos los organizadores de este evento, de esta fiesta, y pues agradecer la presencia a todos ustedes. De verdad, muchas gracias por permitirnos estar aquí y pues esperamos a verles. Hay que pasar un rato agradable con la música de la Tierra Caliente, los gustos, los sonidos, los pasos dobles de esta Tierra Caliente de la cuenca del río Balsa. Muchas gracias y pues con esto nos pasamos a retirar y con esto nos despedimos. Y con este bonito gusto, el gusto general del general Vicente Arriba Palacio, y por ahí en la región de Huetamo. Gracias. Thank you. Gracias.